mira las paredes manchadas de sangre. Una madre luchaba contra el hambre. Tanto pueblo destruido por salir de la miseria. Tanto niño sin escuela. Esas madres secas obligadas a destrozar. Pero desde su pureza nada dejas de estorbar. Sus pechos mutilados, mil sueños en el yazmán. Pero no basta al otro lado de la mar. Un niño recoge un arma, su juguete de alianza mortal. Tiene el casco de un soldado que murió en misión de paz. Desde su tele, te han tapado la realidad. La conciencia que era la vale. En otro canal, en otro canal, en otro canal. Un esclavo de 12 años seguida sus manos de pelea. Asesinos.